Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Bueno, muy buenos días, fríos, helados días a la audiencia de CX36. Buenos días, la juventud en los controles, muy especialmente bienvenido Ciro, que lo tengo aquí enfrente. Bueno, a Adelia y a Fefe, que se me pasa dos por tres saludarlos, y vaya que sin ellos no estaríamos acá. Y arrancamos. Qué semanita esta. Vamos a empezar entonces con la lectura rápida de un corto comunicado que nos va a dar pie también para conversar lo que tenemos que conversar hoy acerca de cómo se viene dando este proceso, este complejo proceso en donde estamos intentando por tantos medios y también por la vía jurídica parar el proyecto Neptuno Arazatí. Entonces acá tenemos un comunicado sumamente importante. Paso a leerlo. Compás de ruta. Les convocamos la próxima semana a una reunión para coordinar, organizar una actividad en apoyo a los consultorios jurídicos de la Universidad de la República a realizarse en local que se va a confirmar en la primer quincena de agosto. En defensa de nuestra universidad, de los artículos 2 y 3 de su ley orgánica, los esperamos el jueves 11 a las 18 horas en el local de FOSE en Fernández Crespo 2256, Casi Madrid. Agradecemos, confirmen presencia o se comuniquen a través de nuestros correos electrónicos. Correo electrónico escrito todo junto, ¿no es cierto? Por el agua y por la vida, @gmail.com, y el otro correo, aguayvida@vera.com.uy. De todas maneras, vamos a repetirles estos correos al final del programa. Una comunicación de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Buenos días, Nelson. Nelson Altieri aquí, protagonista justamente de toda esta pelea, de esta lucha en la defensa del agua. Exacto. Buenos días, Silvia, para todos, para la radio y para nuestra audiencia, ¿verdad? Y para los tres días de Palestina, estos tres días que han sido tan importantes. Ayer tuvimos una actividad muy linda acá en la costa con la compañera María Landi, y bueno, perfecto, estamos a tu disposición para lo que necesites con este tema, que la verdad que es importantísimo defender la laicidad de nuestros futuros profesionales, ¿verdad? Y más que nada el tema de defender todo lo que es el consultorio jurídico y la cátedra de litigio estratégico de la universidad, ¿verdad? Sí. Porque se está poniendo en juego con todo el tema Neptuno la dignidad de nuestros profesionales, mejor dicho, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Poniendo por encima de la cátedra viste, un consejo superior que le diga qué temas tratar y no tratar, ¿no? O sea, que es una barbaridad lo que está pasando en este momento, ¿no? Nelson, esto es una especie de, es decir, esto es una intervención, ¿no es cierto? Sí. Que busca ponerle límites a las actividades, sí, de la cátedra, y que busca decidir qué es lo que van a hacer y lo que no van a hacer, porque se trata de que les elijan los temas. Y los temas que son, ¿verdad? Porque ellos no están defendiendo cosas tipo capitalistas y cosas grandes. Ellos están defendiendo los medicamentos de alto costo, están defendiendo el derecho a la vivienda, están defendiendo gente que con enfermedades terminales que no tienen acceso a medicamentos, están defendiendo, bueno, el caso común y ya conocido por todos de Luciano Subirbiel, ¿no? El hijo que te precisaba ese tratamiento tan especial, o sea, están en general con una dosis de humanismo muy grande, y por supuesto eso no lo van a dejar así nomás, ¿no? Exactamente, o sea, el consultorio jurídico lleva adelante y saca adelante con más éxitos, con muchos, con casi todos sus casos, sí, los terminan ganando rápidamente. Llevan adelante la defensa de la salud del que no tiene para pagar sus medicamentos. Exacto. Y en este caso de los bienes naturales, ¿no? Y la defensa de los bienes naturales, la defensa del agua, que es la defensa de, que es defendernos a nosotras y a nosotros todos. Sí. No es una casualidad, aunque sorprendió, esta intervención, que es una censura, que es una puesta bajo la égida de justamente quienes quieren alejar, es tremendo, ¿no? Alejar la universidad, alejarla del pueblo, alejar la capacidad de trabajo de la universidad y los conocimientos que los estudiantes van adquiriendo, alejarlos, cortar ese diálogo entre la universidad y el pueblo, sí, cuando se trata de defender al pueblo, cuando se trata de que en lugar de quedarte mirando la farmacia porque no tenés 30.000 dólares, la universidad consiga que el Estado se haga cargo de lo que tiene que hacerse cargo, que es la salud pública, porque son unos vivos bárbaros, ¿no? Ah, sí, sí. Tú fíjate, Silvia, que en todas las instancias que estuvimos, tanto Carmen Sosa como yo, y en alguna instancia Najit, por la Comisión Nacional, en la universidad, preparando todo este tema, ¿verdad?, brindando todos estos conocimientos, siempre estuvo acompañado de un montón de estudiantes que están finalizando los cursos de Derecho, digo, y todos ellos están mamando todo esto, ¿verdad?, para que salgan profesionales dignos. Exactamente. Están aprendiendo a devolverle a la sociedad lo que la sociedad les da, porque después, exacto, de todo, todos nosotros, quienes han sido universitarios y han llevado hasta el final sus carreras y se han recibido, como todos, todas quienes no han accedido porque no han querido o porque no han podido, pero es que a la universidad la financiamos entre todos. Exacto. La universidad es el país. Claro, claro. Sí. Fíjate que se contenta con un fondo de solidaridad, digo, pero que es lo que un profesional tiene que volcar, pero digo, lo que en realidad se mama, que es la defensa del pueblo, digo, está totalmente, la quieren sacar, viste, la quieren sacar aparte, digo, van directamente a lo económico de los profesionales, no a los conocimientos de los profesionales, ¿verdad? Exactamente. Y ha sido, y de pronto les parece que es un peligro que justamente estudiantes de derecho a fin de carrera puedan hacer la práctica de que se puede defender al pueblo, de que se puede defender el derecho a la salud, en los medicamentos, en el agua, en el derecho a ocupar un espacio vacío de un territorio, en un barrio, y construir ahí sus casas. Es decir, son muchos los aspectos de la vida en donde realmente el consultorio jurídico ha tenido, tiene un papel muy importante en la defensa de los derechos, derechos que ni siquiera sabíamos que teníamos. Exacto, sí, sí, sí, sí. Este, es tanta la locura esto, Silvia, digo que, acordate, digo, yo voy a tratar, te voy a comentar tres puntos, digo, que están saliendo en este momento, ¿no? Digo, acordate, digo, la locura que dijo el presidente de OCE, no es presidente, es, bueno, Castañino. El director, este, sí. Está, aunque fuera. Sí, ¿te acordás la locura con que salió todo esto, que era el agua infinita para todos nosotros? Claro. Y toda aquella locura, digo, que el agua no potable sí es infinita, pero el agua potable no tiene nada que ver con eso, ¿no? Bueno, claro. Salió de nuevo en la audiencia con este tema. No sé, yo les quiero contar algunos aspectos, digo, para que del juicio, para que vean la locura que se pasó ahí adentro, ¿no? Después, el Ministerio de Salud Pública dijo que porque fue llamado por el juez, ¿no? Dijo que ellos no tienen nada que ver con esto, que no les compete, ¿no? Cuando está en juego toda la salud y el agua que tomamos todos los días y el agua que preparamos para los alimentos y todo, está bien, digo, yo puedo entender que la obra ingenieril no le corresponde a Salud Pública, pero el agua que va a salir de ahí, sí. Exactamente. Entonces digo, ¿cómo puede ser Salud Pública que es algo que no le compete? ¿No? Es una cosa de las que hicieron los abogados de Salud Pública. Ahora, el Ruibal, que es uno de los presidentes o directivos del consorcio de Agua de Montevideo, dice que ¿de qué riesgo me están hablando si esto es una planta potabilizadora y no es una central nuclear? Eso lo leímos, nos pareció realmente, porque esa gente escupe sobre la inteligencia ajena de una manera, es vergonzoso. ¿Qué te iba a decir? Entonces digo, esto es una locura, ¿viste? De cosas que son inentendibles hasta por el razonamiento, ¿viste? No se puede entender, ¿no? Ese es el contenido del juicio. Por otro lado, quiero comentarte la decencia del juez, ¿no? La decencia del juez Regaray, que digo, él citó a abogados, ¿está? De la contraparte, o sea, del Ministerio de Salud Pública, de OCE y del Ministerio de Ambiente, ¿no? Lo presentó, ellos se presentaron, todo bien. Entonces, habían dos abogados más dentro de la sala, ¿tá? Que eran del consorcio de aguas de Montevideo, ¿tá? Ellos se presentaron solos. Entonces el juez lo mandó a carajo, ¿viste? Ustedes no fueron citados, ustedes se pueden quedar como espectadores, pero no pueden hablar absolutamente nada sobre el juicio. Digo, ya puso los puntos sobre las íes, ¿no? Pero hecho, claro, digo, pero está. Claro, es que esa gente que está acostumbrada a actuar con prepotencia y a que les pongan alfombra roja, se creyeron que podían llegar a hablar sin haber sido citados. Seguro, y en la segunda instancia, que fueron dos abogados más de la empresa, dos distintos, los mandó a echar con él, porque empezaron a hablar, ¿no? Directamente, digo, sin orden del juez, los mandó a echar con el alguacil. Acá ustedes no están citados, digo, la empresa no está citada. O sea que puso los puntos sobre las ideas, digo, y eso es lo que tenemos que defender, ¿no? Eso es lo que tenemos que defender. Bueno, fuera que de pronto en una audiencia judicial se presenten personas que no tienen nada, que no han sido citadas por el juez, o sea que no forman parte del asunto según está establecido cómo se va a tratar y con quiénes, cuál es el asunto realmente, y se pongan a hablar. Lo que pasa es que hay una gran desesperación por parte de los que ven que de pronto entra en riesgo un negocio, sí, que es el negocio de ellos. Están defendiendo su plata, entendamos, ¿no? No están defendiendo el agua para la región metropolitana. Que te iba a decir, y otro tema interesante, Silvia, apenas empezaron a hablar los abogados de la contraparte, o sea, Ministerio de Salud Pública, OCE y Ministerio de Ambiente, le dijeron al juez que iba a ser recusado, ¿no? Por sus antecedentes, Ajá. Entonces digo, no, porque lo que pasó acá, que lo que pasó allá, que usted está en contra del ministerio, que usted está en contra, y el juez aceptó todo, dijo, bueno, voy a aceptar la recusación, la voy a pasar al Tribunal Supremo, y que ellos decidan, pero el juicio sigue, punto, y ya lo mandó de nuevo, ¿viste? Una cosa que fue nunca vista, no sé, yo no tengo antecedentes, pero en esto digo, pero así, directamente, y pasó directamente a llamar a los testigos, ¿no? Testigos, vamos a entender a los testigos, científicos dignos otra vez, ¿no? Que atestiguaron a favor de nosotros, ¿verdad? De la Comisión Nacional del colectivo Los Tucutucu, contra el proyecto Neptuno, ¿no? Las cosas como tiene que ser, punto, usted afuera y se va. La verdad que impresionante, yo la verdad sí, que quedé impresionado, ¿no? Sí, e impresionante también, a mí me pareció, lo hemos estado conversando así en otros ámbitos, ¿viste? Que apelación no haya recibido la recusación del juez, es decir, que apelación no haya dicho, ese juez se queda ahí porque está siendo imparcial. Y nada de lo que se ha dicho para cuestionar su imparcialidad nos convence, porque fue un montaje lamentable. Sí, sí. En definitiva, lo que dice la recusación, yo me puse a leer, lo que dice la recusación es: no vamos a aceptar ningún juez que no esté de acuerdo con la empresa. Uh-huh. Es bien sencillo. En el fondo, y si se lee con atención, es eso. La recusa, el texto, los argumentos de la empresa para recusar de quienes recusan al juez, sí, es decir, nosotros no vamos a aceptar ningún juez que no esté previamente ya y que nosotros no estemos seguros de que va a estar de acuerdo con nosotros. Bueno, en ese punto estamos y no es el único punto, ¿no es cierto? Hay... Sí. Si comparamos, y justamente hablando de empresas, y hablando de aguas, y hablando de salud, y hablando de defensa de nosotros y nosotras las poblaciones, yo quisiera hacer una cortísima mención acerca de los procesos de persecución que se están dando desde hace ya meses dentro de la propia Universidad de la República. Exacto. Que debemos tenerlo en cuenta, porque hay cosas que no son casuales. Y cuando nuestra generación, también de cierta forma, que vio ascender lo más terrible de las prácticas que luego llevan al terrorismo de Estado y antes del golpe de Estado, en Uruguay hay cosas que hay que tener, que hay que mirarlas sin pánico, por supuesto, sin enloquecer, pero hay que atender, me parece, y lo hemos conversado bastante, algunos síntomas para no dejarlos pasar. Sí. La persecución a estudiantes en Facultad de Humanidades por un cartel donde una niña mira a la cámara y el cartel dice: te estoy mirando, sionista. Sí. La persecución al decano de la Facultad de Artes, que bueno, después conversaremos de eso. Uh-huh. Y la persecución hasta de arrancarle, que los propios decanos vayan a arrancar carteleras adentro de distintas facultades. El haber confirmado medio en secreto, entre gallos y medianoche, el contrato a un agente propagandístico del sionismo como es el doctor Spektorovsky, sí, agente propagandístico del sionismo, para dar dos clases obligatorias en el Departamento de Educación. Esa la tenemos atragantada. Sí, sí. Entonces, hay varias cosas que no son detalles, y hay que mirarlas, ¿no? Y hay que mirarlas. Lo importante acá, en estos días, defendamos esta gente tan noble, tan noble, de la Facultad de Derecho. Exacto. ¿Qué te iba a decir? Pero aparte de eso, tú te das cuenta de algo que es importantísimo. ¿Quiénes son ellos, los que tienen el poder? ¿Tá? De designar quién es profesional apto para tal cosa y quién no lo es. ¿Tá? Porque digo, fíjate tú, que digo, el Tribunal Supremo o el Consejo que esté por encima de la cátedra, digo, también son profesionales. Digo, ¿quién le dio a ellos el derecho de decir que esto se puede tratar y esto no? Y a un investigador de Clemente Estable, por ejemplo, decir que sus acciones son positivas o son negativas, o sus descubrimientos, digo, son válidos. Exactamente. Son profesionales, digo, digo, o sea, estás negando lo que el Uruguay o todo el sistema educativo está formando. Exactamente. ¿Me entendés? Digo, es una irracionalidad completa lo que está pasando, ¿no? Los profesionales dignos según ellos, dignos según nosotros, pero ellos son todos profesionales, digo, cada uno elige la ruta que seguir. Exactamente. ¿No? Exactamente. Ahora, y yo me preguntaba el otro día, los jueces que le han dado la razón, por ejemplo, en el caso de medicamentos caros, al consultorio jurídico, ¿qué van a decir? Sí. ¿Van a decir algo? Y bueno, no sé de qué lado están de la barrera, ¿no? Digo, porque ellos ya han habido fallos que ellos han producido, ¿no es cierto? Diciendo, sí, esto es de justicia. Y entonces mañana les censuran que ese tipo de casos puedan llegar ante ellos. ¿Qué te iba a decir? Pero aparte tú te das cuenta de una cosa, digo, que con base, volviendo al juez Recaray, ¿no? El tipo sentó las bases de decir que esto es una privatización encubierta del agua, posible, dijo, posible privatización encubierta del agua, digo, y es lo que venimos diciendo nosotros, digo. Desde el comienzo. Es una base, digo. Después, también que lo venimos diciendo nosotros, digo, que el suministro de agua posiblemente sea de baja calidad, ¿está? Que lo dijo el juez, es lo que venimos diciendo nosotros, ¿no? Seguro. También, que te iba a decir, la falta de transparencia. No, estas son las bases de que dio el juez Recaray, ¿no? La falta de transparencia de todo el proceso. Es lo que venimos haciendo nosotros, ¿no? Exactamente. La falta de discusión de realidad, esa es una planta ave, sustituta o media planta, es lo que venimos diciendo nosotros, digo. Completamente del lado de, digo, sorprendido, porque del lado de lo que nosotros venimos discutiendo. Nosotros no decimos que tiene que estar solamente aguas corrientes para toda la zona metropolitana. Puede haber otra, pero no esta, porque esto es una locura en plata y en locura en problemas para la salud, digo. Y tú date cuenta, aparte, otra cosa, digo, es tan interesante lo que pasó, digo, que el juez mismo sacó el tema del agua de UPM y el agua que se va a utilizar con este tema de Google, que ahora se va a instalar acá, aparentemente. ¿Tá? El mismo juez lo sacó, ¿verdad? Digo, el mismo juez, mira esto que interesante, el mismo juez le preguntó a Castañino cuánto hace que la población de San José está tomando agua con arsénico. Claro. Claro. No, fue una cosa increíble, digo, que nos miramos entre nosotros, ¿viste? Porque nunca... nunca pensamos que se iba a poner en esa postura, que es la lógica y la real, digo, y la humanista, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Sorprendido, completamente sorprendido, digo. Por eso es importantísimo dar el apoyo este que estamos tratando de brindar, ¿verdad? Es un apoyo a quienes están de manera comprometida haciendo cosas por todas y todos nosotros. Así de sencillo. Exacto. Así de sencillo. Por nuestra salud colectiva, por la economía del país. Si tiene todos los aspectos de algo, de un asunto en el que nosotros tenemos que comprometernos, tenemos que difundirlo. Y tenemos que respaldar a esta gente que hace cosas por nosotros. Exacto. En un terreno que es tan difícil. ¿No? Volvimos a pensar nuevamente en el caso de Julio de los Santos, trabajador, sí, ex trabajador de Arrozal 33, envenenado por la forma de trabajo a la que fue sometido, sí, durante años en la empresa, en Arrozal 33, donde trabajó, teniendo en cuenta que son cientos los trabajadores que están, miles los trabajadores que forman parte de la producción y la industria del arroz. Julio es el caso que vemos. La semana pasada ya murió otro trabajador. Sí, sí. Entonces, el juicio por Julio, para obtener justicia para él, se gana en un primer juicio, en primera instancia, y después en apelación y en la Suprema Corte de Justicia, se pierde porque le buscan la vuelta de razones técnicas de cómo está presentado el caso. O sea, no se defendió la salud, no se defendió no solo a ese individuo, sino que además no se está defendiendo, se está condenando a la enfermedad a miles de trabajadores y sus familias. Bueno, ese es el sistema de justicia que queremos. Cuando dentro del sistema de justicia vos tenés docentes como los docentes que forman parte del consultorio jurídico de Facultad de Derecho, estudiantes, sí, como que adhieren y forman parte de ese consultorio y trabajan como locos, sí, y no los vas a defender, hay que defenderlos. No, lógicamente, digo, se va, no es una defensa, es una lucha por nuestra salud y nuestro medio ambiente, ¿no? Exactamente. Necesitamos ponernos esos temas encima de la mesa para pensarlo. Y el otro gran tema, que estamos en esta época, después, sí, de haber llegado, a pesar de todos los pesares y de toda la publicidad que se estuvo haciendo diciendo que no se llegaban a las firmas y que era una estafa, prácticamente tratando de meter miedo y tratando de descalificar a la juntada de firmas por el plebiscito de la seguridad social. Y bueno, este es otro tema en donde nos va la vida. Claro. Sí, exacto. Y ellos se siguen reuniendo, mirá que digo, el Poder Ejecutivo se sigue reuniendo no solo con los ministerios, sino con el consorcio, ¿no? Claro. En estos días, digo, que estamos de feria judicial, ellos están de alguna forma craneando cómo salir este tema, que se la están viendo negra, ¿no? Se compartió ayer un testimonio de una productora de... Sí, lo vi. Ahí está, en San José, cercana, lindera a donde se va a hacer a la reserva de... El polder, la reserva de agua dulce, y diciendo que les está llegando la intimación para entregar, sí, los campos, sí, que son expropiados. Pero, ¿cómo puede estar sucediendo eso, Nelson, si el proyecto tiene que estar parado? Pero no solo eso, digo, que ahora te voy a aclarar un poquito más, digo, ellos desde el lunes pasado están recibiendo las intimaciones de desalojo, no sé bien cómo es la palabra, pero de salir de ahí para hacer la obra, entonces en presidencia están estudiando cómo seguir con esto, porque aparte hay otro tema más, se la están viendo tan negras, cambiaron la ruta del caño, o sea, para que no pase por el humedal de Santa Lucía. Recién ahora. Sí, digo, por eso te digo, se la están viendo negra, ¿no? Seguro. Para sacar más problemas de encima, ¿no? Están buscando parchecitos, ¿no? Seguro, sí. ¿Qué iba a decir? Es una locura completa, ¿no? Y sí, porque todo el planteo de esta empresa es intolerable, es un desatino. Todo el planteo, si podrán sacar los caños del humedal, pero el agua va a seguir saliendo del río de la Plata. Sí. ¿Qué te iba a decir? Es todo una locura, ¿no? Te vuelvo a recalcar que inclusive esto del arsénico, digo, yo lo conozco del año 97, porque tú sabes, yo trabajé con estos temas mucho tiempo, con los temas del agua y los efluentes industriales. El tema del arsénico en el acuífero Regón, yo lo conozco del año 97. 97, ¿tá? Que fui un curso en la Facultad de Química, que se llamaba así, exploración de arsénico en el acuífero Raigón. ¿Qué te iba a decir? Si lo sabía en la Facultad de Química en el 97, imagínate para atrás, pero ponele nomás del 97. Claro. ¿Cuántos años hace que esa gente está tomando agua con arsénico, que es precursora de cáncer pancreático y pancreatitis? Claro. Hay un estudio, por ejemplo, de la gente que vive en San José con respecto a la gente que vive en Vergara o en Tambores, un estudio científico, a ver, digo, de qué incidencia de cáncer tiene esa zona con respecto a otras que no están tomando esa agua. Exactamente. Digo, y el Ministerio de Salud Pública se dice ajeno a la situación. Exactamente. En todos los rincones de este país, en donde es intenso, tanto la producción de transgénicos y el uso de agrotóxicos, el uso intenso de agrotóxicos, como en los territorios en donde hubo, por ejemplo, proyectos de producción minera. Eso lo conocemos de hace muchos años. Por suerte, esa producción ya cesó. Pero digamos, cuando se estudia realmente de fondo, es decir, se va casa por casa, familia por familia, lo que se encuentra es que la primer causa de muerte es el cáncer, por encima de los problemas cardiovasculares, respiratorios, corazón, digamos que. Entonces, la gente no se muere de vejez, que es como nos debería suceder a todos. Un día el organismo ya dio todo lo que tenía para dar y se detiene. No, la gente enferma y muere porque ha sido asesinada. Asesinada, sí, parece mentira, pero en este siglo es así, ¿no? Y no es porque ellos no lo sepan, ellos lo saben. Por eso es que cuando estudian y ponen en marcha un proyecto como el Neptuno Arasatí, no forma parte ni la academia, ni escuchan, ni consultan a la ciencia de este país, y tampoco está el Ministerio de Salud Pública. Así que bueno. Sí, no sé cómo estamos de tiempo, Silvia. Creo que en cualquier momento ¿Qué te iba vamos a a decir? tener que redondear. Dale, ¿qué te iba a decir? Sí, tú me hablabas justamente, fíjate que el que está produciendo ahora mercurio es EFIS, la empresa esta de cloración, que hace cloro, ¿verdad? Claro. ¿Qué te iba a decir? Y se termina este año, ¿no? Se termina este año porque el convenio Minamata está firmado hasta el 25. Exactamente. ¿Qué te iba a decir? O sea que vamos a ver cómo se reconvierte esa empresa, digo, y que en realidad dejen de producir mercurio, ¿no? Que es otra de los problemas que tenemos acá, ¿no? Podrían haberlo hecho hace Sí. décadas y no lo hicieron Y porque no no lo quieren hicieron. hacer la inversión. No quieren hacer inversión. Bueno, vamos a ver ahora qué van a hacer. Vamos a Bueno, ver ahora. nos tenemos Así que que dale, ir. ahora sí. Dale. Bueno. Un saludo. Un saludo y nos encontramos el próximo domingo y pongámosle cabeza y actividad a todos estos temas. En cualquier momento, dale. Nos vemos. Nos vemos. Un relámpago de cifras por los hallares abiertos, te despliega una bandera, los tendirones de tiempo, es la tempestad que empuja las crines recias del pueblo. En el madero sonoro de su rebelión sin dueño, no hay quien pueda sujetar las cuerdas de su instrumento, y el acorde redoblante de su galopar sin freno, con la pampa por el